Duda con Malicia, el programa feminista de Radio Placeres. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta ser kilómetro. Aguacero de mayo. Asegurado que este es el mejor remedio para pasar los tragos amargos del patriarcado. Mujeres libres construyendo medios libres. La 87.7 Radio Placer. Compañera, sí. Llegó el gran día. Así es, estamos escuchando el primer capítulo de Ruda con Malicia. Se viene entretenido, se viene cargado de panorama, se viene cargado de análisis, se viene cargado de preguntas en la calle, porque nuestro objetivo no es tener el micrófono, sino que ponérselo al resto de las mujeres, que sea un espacio abierto, que se haga radio comunitaria entre todas las mujeres. Así, tal cual. Esta idea es abrir un espacio a las mujeres y a todas las cabras que estén organizadas, que quieran, que tengan algo que decir respecto al feminismo y a todo lo que nos pasa cotidianamente como mujeres. Así que ya saben, chiquillas y chiquillos, comiencen a sintonizar Radio Placeres. Nosotras acá, el estudio está lleno de mujeres. Armamos ya nuestros mates, las galletitas, llamen a la mamá, a la tía, a la hermana, para que empiecen a escucharnos y acompañarnos a pasar la tarde. Invitamos a los compañeros que quieran escuchar a que lo hagan, a que participen de una u otra forma, educándose también y siendo parte importante de este proceso en el cual tanto hombres como mujeres, como hombreoas, mujeroas y muchos otros y otras, participamos y estamos dentro de un mismo espacio-tiempo compartiendo y aprendiendo. Así que a todos y a todas también invitados a participar de esta Ruda con Malicia. Nos importa que nos den su opinión, que nos vayan contando cómo se van sintiendo, cómo les va llegando estas ondas sonoras. Así que por favor escríbanos a rudaconmalicia@gmail.com, rudaconmalicia@gmail.com, y también tenemos una fanpage en Facebook que es Ruda con Malicia. Va a estar ahí la Cata atenta a recibir sus mensajes, así que ya tú sabes. Y también por hoy vamos a disponer de un número telefónico, por si nos quieren llamar a saludarnos de cualquier parte del mundo. El número es +569, porque estamos en Chile, 902-55901. Ya tú sabes, entonces, esto es el primer capítulo de Ruda con Malicia. Nos vamos a un corte musical y a la vuelta le cuento qué sigue. El corte musical es una canción que elegimos colectivamente para empezar. Esperamos que les guste. Esto es Antipatriarca de Anita Tiyu. No va a ser lo único ni la única artista que va a sonar el día de hoy. Así que atento a la parrilla musical o atenta a la parrilla musical, porque está cargada de contrainformación y también de buenas melodías. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegre. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Aquí en el programa Ruda con Malicia, con las compañeras feministas. Y bueno, empezamos. Este primer capítulo de Ruda con Malicia, escuchábamos a Ana Tiyu. Recuerda que estamos saliendo al aire desde la 87.7, esto es Radio Placeres. Y el primer bloque que vamos a escuchar se llama La Ruda Pregunta. ¿Te acordás por qué se nos ocurrió esta idea o no? Sí. Lo que pasa es que nosotras básicamente no queremos ser la voz de los sin voz, como acostumbran a victimizarnos, sino que nosotras queremos saber qué es lo que está pensando, qué es lo que están pensando las mujeres en la calle, qué es lo que está pasando hoy en lo cotidiano, dónde podemos identificar el machismo, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a escuchar unos audios grabados durante la concentración de Ni Una Menos, el 19 de octubre en la Plaza Victoria. Y eso. Vamos a... Te propongo entonces que escuchemos los audios y a la vuelta comentamos de qué se trata esta propuesta de poner el micrófono y darle espacio a que las demás mujeres hablen, ¿cierto? Vamos entonces con los audios y a la vuelta comentamos. Con esa vara de pólvora sumisa del uniformado que... Somos así, rebeldes y combativas. Luchamos por otro mundo sin mujeres a oprimir. Ruda con Malicia, el feminismo y los medios populares dándole cara al patriarcado. ¿Han tenido alguna mala experiencia siendo mujeres? Desde los 12 años que empecé a notar esa mirada acosadora que igual duele y no se sabe uno cómo defender. Desde pagar los planes de la ISAPRE hasta que en la calle te agarren el foto. Llegué aquí al puerto y tuve una experiencia muy fea con un hombre que me destruyó mi vida. Y espero que ahora este año sea mejor. ¿Han tenido alguna mala experiencia siendo mujeres? Físicamente nada, estoy separada. Duré 25 años, pero siempre grito y en los últimos años celos, porque empecé a trabajar. De que empecé a trabajar empezó a perseguirme, que no, si andáis con él, me iba a buscar al trabajo sin avisarme, puras cosas así, entonces eso es, te violenta. Específicamente en mi trabajo, yo he sentido que me han discriminado por ser mujer, no, así, no pasa lo mismo con los varones, hemos cometido a veces los mismos errores, pero yo he sentido que se ha castigado más al género femenino. En un contexto así como de carrete con amigos, como amigos de amigos, una situación así como bien incómoda, en realidad yo estaba durmiendo y uno de los amigos de mi amigo intentó como tocarme, y lo más fome de todo es que él como que se decía como alguien de izquierda, súper consciente, como alguien como que del que uno no pensaría como desde su discurso que pudiera ser algo así, pero pasa en todos lados nomás. ¿Han tenido alguna mala experiencia siendo mujeres? Sí, muchos años soportando violencia psicológica. Nunca me di cuenta de que eso podía sucederme hasta que realmente abrí los ojos y supe que era una mujer violentada. No la recuerdo si la he tenido ahora mismo, yo estoy pensando en ello. Supongo que siempre se ha dado alguna situación en la que me he sentido incómoda, eso sí que no lo puedo negar. Me acuerdo que iba subiendo por Taqueadero, que es una subida que igual es sola, y eran las 8 de la noche un día martes. Iba súper cansada porque iba llevando la bicicleta, iba subiendo por el borde y pasó un viejo, me acuerdo, y me agarró el poto. Y yo obviamente quedé para la cagada, me dio rabia, tiré la bicicleta porque iba súper cansada, tiré y salí corriendo detrás de él, gritándole, y al final no lo pude pillar. Escúchanos todos los sábados desde las 6 en adelante. Ruda con Malicia, 87.7, Radio Placeres. Estamos de vuelta en esto que se llama Ruda con Malicia, primer programa feminista de Radio Placeres. No sé si es el primero, pero un programa más de feminista de Radio Placeres. Lo que escuchábamos recién es un bloque que se llama La Ruda Pregunta. Y la idea es salir a la calle y poner el micrófono para que la gente sea interpelada o sea cuestionada con una pregunta que se define semana a semana. La pregunta de esta semana, que nuestras reporteras Estella salieron a la calle a preguntar, fue... ¿Te has sentido alguna vez violentada siendo por el hecho de ser mujer? Claro. Teníamos respuestas de todo tipo, y lo que vamos a conversar a continuación es un análisis a partir de nuestra propia experiencia de esas respuestas, que fueron bastante diversas y bastante crudas algunas, ¿no? Sí, fueron muy... Bueno, una pregunta muy abierta, porque has tenido alguna mala experiencia siendo mujer, es algo muy amplio. Por lo tanto, nuestras entrevistadas... La primera reacción era como, ¡ay! ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas les digo? Y claro, en un contexto súper mediático como era la convocatoria y posterior marcha, ni una menos. Entonces fue un momento súper impactante ver la cara de las compañeras, de las mujeres, tratando de recordar en pocos segundos cuál había sido la mala experiencia siendo mujer. Y ahora que escuchamos... su respuesta me parece que tiene un amplio análisis, desde que muchas dijeron desde muy pequeñas he recibido algún tipo de violencia. Y por lo tanto es súper importante entender que en todos los espacios, como decía una amiga, decía, claro, desde espacios cotidianos, desde alguien de confianza, y ahí estamos, tratando de entender a partir de qué y cómo vamos a enfrentar esta violencia. Sí, es impresionante que había una mujer que dijo, no, en realidad yo nunca he sufrido violencia. Ay, sí, sí, a mí me da la impresión que esa mujer, quizás como muchas otras mujeres, y quizás mujeres que están recién sintonizando Radio Placeres, que están recién escuchando Rueda con Malicia, quizás le ha pasado que no se han sentido violentadas, pero no porque no lo hayan sido, sino que quizás no han tomado conciencia de esa experiencia, que una experiencia cotidiana, una experiencia que puede ser callejera, puede ser en el trabajo, puede ser en la cama, puede ser con tu papá, con tu hermano. Es una experiencia que todas, por el simple hecho de ser mujer, hemos cargado nuestro cuerpo, nuestra historia, en nuestra biografía. Claro. Eso es súper importante porque cuestionarnos esas prácticas también significa que nos tenemos que revisar a nosotras mismas, a nosotros mismos dentro de nuestras familias, y eso es súper fuerte. Sí, y a mí me da la impresión que hay, o sea, que es importante y es necesario cuestionarse para poder conectarse con esa rabia, para que esa, no sé, para que ese cuestionamiento se pueda convertir en rabia, se pueda convertir en una emoción que me invite a tomar algunas acciones concretas para poder no sé, colaborar en que esto se detenga y en que las futuras generaciones y en que nosotras mismas no sigamos sufriendo esta violencia en todos los espacios de la vida. Claro. Nosotras igual, o sea, ese es uno de nuestros principales objetivos, poder organizar la rabia, estar acá a partir de eso. Claro, yo creo que la importancia también de este espacio y de hacer este ejercicio es primero empezar a reconocer, a visibilizar que en el fondo no es que estemos aburrida, que estamos inventando esto, sino que es una realidad que cargamos, como decía la compañera, en nuestra biografía. Bueno, entonces por eso el ejercicio y el espacio que estamos acá generando es para eso, para que nos encontremos entre todas, para que conversemos sobre nuestras violencias, los micromachismos en la cotidianidad, siempre apuntando a eso, a nuestras experiencias de vida, a cómo desde chica no se nos obliga a vestirnos de una forma, cómo nuestro cuerpo es descubierto por hombres antes que nosotros lo descubramos. No sé, yo en lo personal recuerdo que creo que la primera vez que me tocaron el poto, me lo agarraron, fue a los 10 años, caminando en la calle. No creo que yo lo haya provocado. No creo que yo sea la culpable de eso. Entonces, empezar a darnos cuenta y activarnos entre nosotras, a enfrentarlo. Esto no es normal, no lo hemos buscado. Y entre todas, en el fondo, protegernos, increpar y dar cuenta de estas violencias. Te recuerdo que estás escuchando Ruda con Malicia. Este es el primer capítulo de este programa feminista que está hecho con mucho cariño y con mucha rabia también, en este intento de organizarnos y colectivamente proponer nuevas discusiones, interpelarnos y también crecer y construir nuevos relatos de cómo queremos ser mujeres. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a través de www.radioplaceres... Perdón, me equivoqué, de mail. Es el de la radio. Pero no arroba, fanpage puede ser, ¿no? No, pero tenemos un mail que es rudaconmalicia@gmail.com y también tenemos un fanpage que es Ruda con Malicia. La Cata ahí lo está viendo. ¿Ah? Está la pregunta por Facebook, así que si tú también la quieres responder, lo puedes escribir y la Cata después la va a decir al aire, ¿cierto? Sí. Bueno, y seguimos tratando de analizar estas experiencias que han vivido mujeres en la calle y que de alguna manera nos hacen también organizarnos. Esta rabia que vivimos en el trabajo, o sea, esta violencia que vivimos en el trabajo, en el colegio. ¿Cuánto tiempo tratando de entender educación no sexista ahora? Nos construimos en base a eso, por favor. Hay una parte que a mí me parece súper importante de tomar en cuenta, que es la chiquilla que plantea como que estamos cagados desde los fondos de pensiones, que estamos cagadas, digo, desde los fondos de pensiones hasta el acoso callejero. También creo que uno de los planteamientos, una de las formas de comunicarnos a través de la radio es situarnos desde esa lucha también constante de entendernos siempre en una condición como súper desfavorable y más aún por ser mujeres. Entonces, por ahí también creo que cuando me tocó escucharlo y también analizarlo en conjunto con ustedes, compañeras, creo que hace mucho ruido cómo las problemáticas que atraviesan tanto hombres como mujeres continúan siendo, en el año 2016, cuando se supone que somos súper modernos y avanzados, súper modernas y avanzadas, continúan siendo peores para las mujeres. Como socialmente, económicamente, con temáticas que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda, como que en cualquier aspecto, solo por ser mujer, estamos más oprimidas, más silenciadas. Sí, pues, sí. Entendemos que por eso estamos acá, para ocupar los espacios que nos han robado. Sí. Bueno, te propongo que vayamos cerrando este primer bloque de Ruda con Malicia, ¿sí? Y te recuerdo que la pregunta está en el Facebook de Ruda, el fanpage de Ruda con Malicia. Puedes escribirnos también y responder cuál, si es que alguna vez te has sentido intimidada, violentada por ser mujer, por ser mujeres. Y también nos puede escribir al ruda.comalicia@gmail.com. Disponemos hoy de un teléfono por si no quieres llamar y nos quieres comentar cuáles han sido tus impresiones de este programa, si es que estás en contra quizás de lo que estamos diciendo, si es que te hizo ruido algo, si es que es primera vez que te sientes interpelada por estas preguntas, si es que te sientes acompañada y te hizo clic algo de lo que alguna de las personas que están hablando dijo. Puedes llamarnos al +569 902 55901. Y así llegamos al final de este primer bloque que se llama La Ruda Pregunta. Semana a semana tendremos una nueva pregunta. Si quieres inventar una pregunta, también nos puedes mandar una al Facebook y al mail. Así que te propongo que nos vayamos a un corte musical. Tania, ¿tú me dices cuál es la canción? Sí, nos vamos a ir a escuchar algo que propuso la compañera, que lo puede presentar ella misma. Esto es Crudas Cubensi. Mi cuerpo es mío. Así que a todas, para movernos un poco la cuerpa, para empezar a calentar, y vamos a seguir después a la vuelta con otra sección para seguir discutiendo. Tiempo, oh, que no se arrepentirán jamás de los caídos en batalla de su guerra sucia. Whose bodies, our bodies. Whose rights, our rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Chiquini, riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que en este juego Volvemos con Ruda con Malicia. En este momento vamos a comenzar el segundo bloque de nuestro espacio radial, Mujeres Libres Construyendo Medios Libres, que se llama... ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Nuestra sección se llama entonces Lentes Violeta. Sí, le quisimos poner este nombre porque la idea es que dentro de la semana analizar distintas noticias y ligarlas y conversarlas desde el feminismo. ¿Por qué nos parece necesario hacerlo? Porque consideramos que los medios actuales no dan esta lectura y para nosotras es fundamental en el fondo, y por eso es que le llamamos Lentes Violeta, porque nos posicionamos desde el feminismo para poder analizar y conversar de la actualidad. Entonces queremos empezar con una noticia que pasó domingo pasado. Fueron las elecciones municipales, donde tuvimos varias sorpresas dentro de las candidatas a alcaldesa. Nos interesa hablar sobre el voto, el derecho al sufragio, las nuevas candidatas, Katy Barriga, Virginia Reginato, que se repite el plato, y los desafíos que tenemos como porteños y porteñas con esta sorpresa que dio Jorge Charp. Exactamente, el duopolio ya acabó. Acabó, se supone. Entonces, antes igual, como para comenzar, queremos igual señalar que nosotras en ningún momento estamos en contra del derecho sufragista, de las luchas del movimiento feminista en Chile. Lo reconocemos, a las compañeras las abrazamos, las recordamos siempre porque dieron una lucha que costó años y que fue trascendental durante la primera mitad del siglo en nuestro país porque en un momento no éramos personas idóneas, éramos consideradas ciudadanas de segunda o tercera categoría que no teníamos derecho a este privilegio que significaba el voto. Entonces, nos planteamos como que el voto no es la principal arma. El actual sistema perpetúa el orden de organización de la sociedad que se basa en este patriarcado. Claro, y desde ahí es que queremos discutir en el fondo qué pasa con el voto, qué pasa con las candidatas electas. En realidad, si siguen estando en una estructura que es profundamente masculina, que funciona en base a esas lógicas, a las lógicas de poder y a las prácticas, como lo dije anteriormente, masculinas. Si es que en realidad dentro de esta estructura pueden generar algún tipo de cambio. Oye, Monse, o alguna chiquilla de acá del estudio, tú... No, podríamos hablar de qué es el patriarcado, porque claro, lo acabamos de nombrar, pero quizá la mamá, la tía, o los mismos compañeros no saben lo que es el patriarcado. Claro, yo definiría el patriarcado de una manera bien sencilla, entendiendo que es la estructura social, política, económica, ética y moral de alguna manera también, que propone y mantiene la dominación del hombre por sobre la mujer, y en específico de lo masculino, lo que entendemos como lo masculino por sobre lo femenino. Claro, también la heterosexualidad es entendida leída desde el hombre. Sí. Yo contribuiría que el patriarcado es lo que nos impide autodeterminarnos a nosotras en nuestros propios términos, lo que nos impide construirnos desde nuestros propios gustos como mujeres, como personas libres, y también como a donde tenemos que apuntar como el principal reproductor de los valores que permean esta sociedad machista. El patriarcado, en todo caso, no es algo que podamos definir con palabras tan simples, porque más que eso es una acción que se ve en la sociedad. O son valores, o son formas de comportamiento que se dan hasta en las mismas familias, cuando, no sé, pues el hombre se sienta adelante, le sirve más y come primero, y ni siquiera tiene que lavar los platos, y ni siquiera tiene que cocinar. Pero también el patriarcado puede resultar algo mucho más violento, como lo podemos ver en un feminicidio, como lo podemos ver en una agresión, o en el mismo acoso callejero. A mí me pasa con el patriarcado que, sin querer definirlo, porque en verdad estoy en un proceso de, claro, un proceso de construcción constante y aprendizaje, me pasa que creo que una de las maneras que más nos ha afectado, a lo mejor, es cuando me ha tocado escuchar como a mujeres que están en la casa, que se declaran dueñas de casa, y que al momento de preguntarles si trabajan o no trabajan, te dicen que no. Creo que esa es una de las formas más violentas de ver representado cómo el patriarcado nos hace creer que porque tenemos que pensar en qué cocinar, ir a comprarlo, cocinarlo, lavarlo, volver a hacer todo y deshacer todo en una casa y cuidar a los niños, criar, ir a reuniones de colegio y un sinfín de tareas que tenemos y que en algún momento se tuvieron solo por ser mujer. Creo que por ahí va también con la, para mí el patriarcado representa la violencia de las relaciones de poder de uno sobre otro. Y en los casos, como ya viéndolo un poco más macro también, más amplio, tiene que ver con cómo también siempre van a haber unos sobre otros. Y es una forma bien estúpida de hacernos creer que el hombre está por sobre la mujer, o al revés también, que exista que la mujer está por sobre el hombre, porque tampoco digamos que no hay hombres violentados, también hay hombres violados, también hay hombres que están sufriendo distintos tipos de rechazo. Pero en este caso en particular, el patriarcado tiene que ver más con cómo se perpetúa esa violencia hacia la mujer y no se comprende desde ese plano, desde esa vereda de la violencia, sino más bien desde la normalización de esas conductas, de esos comportamientos. Claro, así como decía la compañera, quisimos un poco conversar en torno a lo que comprendemos o cómo lo estamos pensando el patriarcado para poder abordar también esta sección. Como lo que nos convoca hoy en día es hablar o conversar sobre las elecciones recién pasadas, queremos primero empezar. Sí, bueno. yo antes de seguir con el esquema, me gustaría decir que Ruda con Malicia da lucha contra el patriarcado y en ese sentido saludar a todas nuestras madres, a todas las mujeres que hacen un trabajo doméstico que no han sido reconocidas socialmente y que diariamente hacen una labor de crianza, como decía la Tania, el cuidado de la casa y que no han sido... Sí, de asumir la reproducción, el cuidado, la formación de todas y todos nosotros. Y aguanten nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas y todas las que vinieron antes. Entonces seguimos. También queríamos hablar sobre la ley de cuotas, que desde varios partidos políticos han querido plantear esta propuesta. Es una campaña. ¿Ya? Que, ¿saben de qué se trata? No, cuéntanos, Poli, por favor. Bueno, la ley de cuotas es una campaña que obliga a los partidos políticos a presentar listas de candidatos equilibradas entre mujeres y hombres. Ah. Se trata de, como dice bien aquí, una medida de acción afirmativa. Es decir, que la acción de una política pública busca impulsar la igualdad de derechos con la finalidad de superar el desequilibrio que impide a las mujeres a acceder a estos cargos de elección popular y de poder. Claro. ¿Por qué nos parece interesante poner en tema la ley de cuotas? Porque lo personal consideramos, acá discutiendo un poco con nuestras compañeras, nosotras no somos partidarias de la ley de cuotas. Consideramos que en realidad solamente son números, pero no viene a atacar o a enfocarse en los reales problemas que son la participación de en los espacios públicos de nosotras las mujeres. Y es por eso que en el fondo igual cuestionamos un poco, estuvimos revisando brevemente el programa de Charp y bueno, él buscando ahí nos dimos cuenta que se manifestó a favor del aborto, pero que dice, se lo agradezco igual, dice que él no se considera feminista porque le falta mucho por aprender. Y desde ahí revisé un poco el programa, no hay ninguna visión, no están estos lentes violetas en su programa. Entonces ahí también es la pega de nosotras, de todas las porteñas y los porteños, en exigir esto, en estar atentas, en que la educación tiene que ser no sexista, en que porque él propone también una serie, como en un caso ideal, los colegios Montessori, y bueno, ¿qué tipo de educación va a ser? ¿Cuál va a ser la participación? Habla mucho de participación ciudadana. En esta participación ciudadana, ¿estamos las mujeres consideradas? Entendiendo que los espacios públicos siempre nos han sido negados, porque nosotras siempre hemos sido de la casa, siempre hemos estado a cargo de la comida, del hogar, y en las diversas organizaciones sociales, por muy progresistas que se digan, si uno empieza a analizar las dinámicas al interior, siguen siendo las mismas. O sea, los hombres son los que de pronto, si hay alguna actividad, la presentan, los que moderan, y las mujeres son las que se encargan del coffee break. Entonces, si es que seguimos reproduciendo esta división sexual de la vida, ¿cuáles son los reales cambios? Bajo esta lógica de la ley de cuotas, claro, nos pueden decir, oye, pero si hay 5 mujeres y hay 5 hombres, pero cuestionémonos las pegas, las labores que estamos haciendo en estas organizaciones. A mí igual me hace mucho ruido lo de esta ley, me parece igual una medida súper fácil y rápida un poco para desentenderse del asunto de todo el tiempo que se nos han negado los espacios públicos. Y un poco lo relacioné a lo que sucede en Bolivia con las mujeres, con las cholas, que últimamente muchas mujeres se han disfrazado lamentablemente de cholas para poder acceder a un cargo público, y queda la imagen del gobierno de que sí, tenemos proyección, tenemos a mujeres indígenas trabajando en nuestros ministerios. Y al final es más o menos lo mismo, no existe un real apañe a los pueblos indígenas allá, y peor que eso es un indigenismo disfrazado, y se utiliza a la mujer para eso. Aquí es más o menos lo mismo, porque ¿de qué sirve una parlamentaria, una mujer que es presentada como candidata, que no nos representa, que quizás está en contra del aborto, o que no visualiza los problemas que tenemos como mujeres y no los lleva adelante? Me suena mucho lo que sucede con Katy Barriga. No me sirve de nada que una mujer como ella sea alcaldesa o tenga algún cargo público si está haciendo una escuela de princesas y vulnera a las niñas haciéndoles creer en que siendo princesas pueden llegar a crecer. O que tampoco va a cuestionar, va a problematizar nuestra situación como mujeres. O manifestándose abiertamente en contra de las AFP, que son una de las principales instituciones que nos precarizan doblemente a nosotras como mujeres. Bueno, recordar a todas nuestras radio y radio escucha que estamos en el programa Ruda con Malicia, el nuevo espacio radial de Radio Placeres, en la 87.7 o www.radioplaceres.cl. Y también, excepcionalmente, tenemos el número de teléfono, así que hacemos el llamado al Comando Ciudadano de Char, que nos diga si hay mujeres feministas en su programa. Nos interesa saber. O de pronto, ¿cuáles son las propuestas que tienen? Y nosotras también tenemos muchas propuestas. Nosotras estamos dispuestas a dialogar. Sí. Ahora no, si nos pagan, está todo bien. Pero... Yo sé que está entretenido esto, pero de a una, por favor. Si no, esto se descontrola. Recordar el número de teléfono, el 990-255-901 o 990-255-901. ¿Vamos a una musiquita? Ustedes me dicen, yo pongo la música. Es que podemos estar acá hablando todo el día. Tal vez le podemos redondear a las personas que están escuchando y que llegaron justo ahora al último momento de esta transmisión especial, en la cual en Radio Placeres estaría sonando música, probablemente. Pero hoy día está sonando en este momento el segundo bloque de lo que es Ruda con Malicia, a través de su bloque también de Lentes Violeta. Yo creo que un redondeo. Y sí, ahí... Esta fue una breve crítica y análisis de lo que fueron las últimas elecciones, de cómo nos posicionamos, no en contra del movimiento sufragista que por muchos años las mujeres encabezaron, pero que sí no creemos que mediante el voto va a existir un cambio realmente profundo. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es mucho más político que haberse levantado el domingo pasado a votar. Y creo que una concentración, una marcha, un conversatorio es algo mucho más político que haber ido a votar por un candidato determinado, por un partido más encima. Aguanten las organizaciones sociales, aguanten la comunidad, y yo creo que ese es el camino. O sea, de pronto volver a reunirnos. Eso nos falta un montón y es la mejor forma, es lo más político que podemos hacer para generar cambios reales. Y bueno, seguimos esperando al Comando de Sharp, si es que nos quiere llamar, para poder discutir. Estamos esperando la llamada. Sí. Nos vamos con la música entonces. Nos vamos a ir a escuchar otra voz femenina. Esto es NECA con la canción Africans. Il que pushing the blame on our colonial fathers. You say they came and they took all we had possessed. They have to take the abuse that they have caused our present state within children's history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. To learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Chasing and biting us. Knowledge and selfishness that they gave to us. This is what we use to abuse us. Yeah. Estamos de vuelta en Ruda con Malicia. Estamos, este es el programa feminista de Radio Placer, es el nuevo espacio radial que la radio propone para dialogar, discutir, revisar, cuestionar el patriarcado y su herencia machista de nuestras vidas cotidianas. Y ojalá es de un lenguaje sencillo. Estamos haciendo ese esfuerzo por desacademizarnos. ¿El qué? El patriarcado. ¿Qué es eso? Ah, no, de verdad que lo explicamos en el bloque anterior. Oye, tenemos una fanpage que se llama Ruda con Malicia. Y la Cata lo está viendo. Me gustaría, Cata, que nos contara y qué nos ha respondido la gente. Quiero contar de que esta es mi primera experiencia como encargada de redes sociales. Nunca me imaginé en la vida haciendo esto. Pero estoy muy feliz porque nos han respondido a nuestra pregunta sobre qué mala experiencia han tenido sobre ser mujer, sobre qué mala experiencia han tenido siendo mujer, por ser mujer. Y nos han respondido dos personitas, que es Polilla Polilla por Facebook, nos dice: muchas experiencias, pero ahora último en Facebook, frente a comentarios que subo como estado. Un tipo me trató de ignorante, tontona y sin argumentos, solo descalificada. Lo mandé de vuelta a los cocos de su padre. Bien hecho. Bien hecho. Un saludo a Polilla Polilla, que nos está sintonizando. Aguante su rabia y organícese, y ojalá nos escuche con más mujeres y nos invite a escuchar y a responder las preguntas. También nos respondió Isi Apache, uy, besitos para ella, que dice que te descalifiquen con palabras como le dais color o andáis con la regla. ¿A quién no le ha pasado? Llegó otro comentario. Yo no soy encargada de redes sociales, pero lo tengo que leer porque esta es la profe de yoga que tuve en algún momento. A ver, ¿qué dice la profe de yoga? Hola cabra, la estoy escuchando desde Guatemala. Qué bacán la iniciativa del programa. Yo quería meter la cuchara con las visiones del patriarcado, un código que ensalza la dominación de lo masculino, las virtudes que el mismo patriarcado atribuye a lo masculino, por sobre las atribuidas a lo femenino, que son sinónimo de lo otro. De eso que estamos dispuestos y dispuestas a negar y someter antes de aceptarlo como propio. En lo femenino entramos como blanco indiscutido, nosotras como mujeres y también en diferentes grados y formas, lo hacen todos los seres humanos y humanas que se comporten femeninamente. Y los seres factibles de dominar, por tanto, niñas, niños, animales y la tierra en sí, son por debajo del hombre en la visión jerárquica del patriarcado. El patriarcado es ese orden simbólico que, de tan naturalizado y vivido como única realidad, a veces ya ni podemos ver. Nos ha cargado de una realidad dual bajo la lógica aristotélica de que existe A y no A. Entonces, avalado por la lógica, tenemos en su versión evidente, y por eso organizamos ya la rabia, que existe el hombre que domina y su contrario, la mujer que se somete. Es un comentario que está recargadísimo de conocimientos también, yo creo. Pero que te mandamos un saludo a María, que nos está escuchando desde Guatemala. Y no sé ahí, chiquillas, si tienen algún comentario, porque nos mandó un grosso párrafo. Igual se entiende eso de la herencia aristotélica, que puede sonar un poco complejo. Pero si piensan, la herencia que tenemos como de los griegos y los romanos es más o menos la que rige nuestro conocimiento occidental hoy en día. Y principalmente en lo que se basa esa herencia es que lo contrario del hombre es la mujer, lo contrario del hombre es el niño, y estableciendo estos dualismos donde uno se tiene que superponer al otro. Y en base a eso se crea toda la construcción de un mundo que es el que tenemos hoy en día, donde lo contrario de lo masculino es lo femenino, por lo tanto lo masculino tiene que dominar. No sé si otras oposiciones o dualismos existen que se puedan analizar en ese sentido. Pero sí, dale. Pero me parece súper interesante el comentario que hacen todas las compañeras, porque, pucha, me doy cuenta de que el programa está sirviendo. Estamos entrando, estamos logrando lo que queremos, que sea un espacio para que las mujeres porteñas y de todo el mundo, todas las que nos escuchen, puedan hablar, compartirnos. Y un espacio tomado por mujeres. Así es, si tú quieres escribir también puedes hacerlo a través de Ruda con Malicia, esta fanpage de Facebook, o si no, también lo puedes hacer a través del mail, que es rudacomalicia@gmail.com. Te cuento que estamos pasando al tercer bloque de Ruda con Malicia. La Cata me levanta la mano y dice, alto ahí. Muy feministamente, no con patriarcado, imponiéndote lo que quiero decir, ¿no? Pero hay una nueva respuesta. ¿Me puedes regresar? Ya. Hay una nueva respuesta de Mori Rui, que es una propuesta bacán. Dice: propongo dialogar cómo nos identificamos con el feminismo. Hablamos desde ese feminismo con fuerte asociación y anclaje en un feminismo imperial, eurocentrado, occidental, occidentalocéntrico o hablamos desde un feminismo desde la descolonización, ya que muchas maneras de ver y vivir el mundo son herencia de la colonización española europea. Somos cuerpos y mentes mestices colonizadas desde el territorio, desde los territorios del sur. Oye, o sea, qué buena interpelación, me encanta. Porque, bueno, igual nosotras en la colectiva, colectiva Maracratas, nos posicionamos desde el sur, nos posicionamos desde Abya Yala, desde Latinoamérica, y precisamente lo que queremos hacer es deshacernos de todos los feminismos heredados desde las Europas, el feminismo occidentalizado, y un poco hablar desde nuestra propia experiencia situada. Sí, y también se suma a esta transmisión del primer programa de Ruda con Malicia, que va en su bloque número 3, si no me equivoco, sí, 3. Dice Laura en Agallas, buena cabras, en Pucón se escucha Ruda con Malicia con los palantes en la calle. Aguanten las brujas. Palantes en la calle. Palantes en la calle. Así que podemos invitar a que pidan un tema. Sí, y si nos está escuchando en la micro también, súbale el volumen, que no le importe si a alguien más le molesta, para que a esta gente nos escuche, por favor. Lo que yo te quería contar es que estamos comenzando el tercer bloque de Ruda con Melissa, y el objetivo de este bloque es que podamos entrevistar a iniciativas colectivas, mujeres que están haciendo la paña y que están haciendo la resistencia en la calle, en sus vidas, en sus biografías, en su historia. Como es el primer capítulo, no vamos a entrevistar a nadie, sino que nos vamos a entrevistar a nosotras mismas. Y la idea... ¿Por qué se nos ocurrió eso? Porque queríamos responder quizás tu pregunta, tú que nos estás escuchando, ¿por qué a estas cabras se les ocurre hacer un programa feminista? ¿Por qué se les ocurre hacer un programa de radio, una radio comunitaria? ¿Por qué se les ocurre hablar sobre esta violencia? ¿Y por qué se les ocurre enfocar su rabia en un programa radial? Así que vamos a intentar responder en esto que nos queda de bloque estas dudas. Tengo una propuesta, ya que nos llegaron tantos mensajes... Darle un tiempo a esas personas que están escuchando de que se vayan a hacer un tecito y ponerle un tema que puede ser el inicio también de por qué estamos acá, po. Un tema que decidimos en conjunto, que es Bandera Negra de la Rebeca Lane, sí, para que suene ahí en los parlantes de Pucón, para que suene en la micro, para que suene para nuestros compañeros y compañeras de radio, en Valparaíso y en todos los rincones. Y a la vuelta podemos comentarles... Contestamos esto. ¿Por qué se llama Ruda? ¿Por qué la radio? ¿Por qué la radio comunitaria? ¿Por qué la radio Placeres? Así que no se despegue de la sintonía de Radio Placeres. Estás escuchando Ruda con Malicia. Solo el lobo vestido de oveja lo pasa bobo. El sol temprano caerá un por su peso. Por la fragilidad que sostiene su propio ser. En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo sencado vario no me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Estamos de vuelta en Ruda con Malicia, este programa, esta iniciativa que surge desde mujeres porteñas, diferentes edades, diferentes contextos, diferentes colectivas que tienen ganas de agarrar el micrófono y ocupar un espacio, ¿no? Dejar de depender de espacios de otros, sino que tener un espacio propio. Ruda con Malicia es el nombre, estamos en el tercer bloque, tuvimos ahí un intercado exquisito porque la gente pasa a escribir y había que decir todo lo que estaban diciendo. Muchas gracias a todas las que están escribiendo. Siga escribiendo porque vamos a leer sus mensajes, así que su mensaje salía al aire. La idea de este bloque entonces es poder responder a preguntas como ¿por qué Ruda con Malicia? ¿Por qué un programa radial? ¿Por qué un programa radial feminista? ¿Por qué un programa radial en una radio comunitaria? ¿Qué les parece a ustedes, chiquillas hermosas? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan de esto? Mira, por un lado yo creo que desde hace mucho tiempo ya que esto se viene cocinando, en verdad. No surgió, no estamos aquí por nosotras mismas ni por una decisión que hayamos tomado de manera unilateral, creo. O sea, es una decisión propia, siempre libre, pero creo que esto también obedece a un momento histórico, un momento que vino, que todo se empezó a levantar y todo se empezó a dar, un momento que nos une también, a nuestras diferencias y en nuestras similitudes, porque cabe destacar que no todas somos de algún espacio, algún colectivo. Algunas, bueno, todas libres, libres asociadas y libres no asociadas también. Y en ese sentido ha sido también súper bacán encontrarse en este espacio para poder compartir, aprender y confluir. Creo que eso. Sí, entre toda la variedad de mujeres que somos, la riqueza de mujeres que hay aquí, de distintas grupas, asociaciones, pero a todas nos parece quizás urgente un espacio para construirnos y pensarnos en nuestros propios términos. Abrir este espacio como para que las mujeres se lo puedan tomar, hablar, contarnos sus inquietudes. Y quizás en lo particular, principalmente, pienso en que las niñas, las niñas que en un par de años quizás estén en nuestra situación, necesitan escuchar a un frente amplio de mujeres fuerte. Necesitan dejar de lado toda la basura que ven en la tele de cómo se nos muestra y en verdad que problematicen sus corporalidades, que se problematicen en cuanto a sus identidades y que erradiquen de sus mentes toda la herencia que los medios de comunicación pueden tener sobre ella, como ver a la mujer como algo cosificado, como un objeto sexual. Y eso, las niñas creo que necesitan escuchar mujeres fuertes. O sea, no me siento como una heroína, ni salvadora, ni nada. Pero creo que es muy, muy necesario. Oye, compas, ¿y por qué se nos ocurrió ponerle Ruda con Malicia? Yo respondí la pregunta anterior, pero puedo responder esa. Ya, no, igual voy a responder un poco la anterior. Porque también es importante un espacio, porque quiero como contar una infidencia, que nosotras cuando fuimos creando este espacio, no fue de que llegábamos a que teníamos acuerdo, todas concordábamos, no. Descubrimos que existen, como tantas mujeres, existen tantos feminismos. Existen muchas mujeres porque existen muchas experiencias de lo que es ser mujer en este mundo machista, de lo que es ser una mujer que ha sido abusada de múltiples maneras en este mundo machista. Entonces, aquí puede escuchar la diferencia, puede escuchar diferentes sentires, diferentes vivencias, diferentes sensibilidades. Y porque también somos puras mujeres, porque estamos harta que desvaliden la voz femenina. O sea, ¿cómo puede ser que se escuche un hombre hablar y ya se crea que ese hombre es científico, que lo que dice ya tiene mil bases no sé, mil bases científicas por lo que está diciendo, pero simplemente que tiene una voz masculina. Necesitamos validarnos, necesitamos escucharnos, necesitamos empoderarnos, tomarnos los espacios públicos y privados para que sigamos comunicando y que nuestra voz sea escuchada. ¿Y por qué Ruda con Malicia? Ruda porque la planta a todas nos significa mucho. No es una planta cualquiera, es una planta que no necesita agua para crecer, es una planta que crece a pesar de necesitar agua y puede crecer con un fuerte sol, crece con mucha fuerza. De hecho, usted incluso puede ir caminando por la era y puede ver rudas romper el cemento para crecer, como nosotras también hemos roto toda esta estructura patriarcal para poder en este minuto estar hablando por un espacio público y estar impactando sus oídos. Eso. ¿Y por qué con Malicia? Esa quiero que la responda otra persona. Bueno, la voy a responder. Bueno, porque somos un piño de cabras malas, po. Queremos ir contra el patriarcado, queremos eliminar el patriarcado de nuestra vida, del crecimiento de las niñas, de liberar a todo ese peso patriarcal que tienen nuestras madres, nuestras abuelas, y resignificar nuestros saberes. Por la ruda, una planta ancestral, se utiliza para como anticonceptivo, es abortera, tiene un montón de propiedades únicas que si nos dedicamos a estudiarlas y nos dedicamos a utilizarla, por sobre todo, vamos a encontrar un montón de beneficios. Así que vamos rudas, con toda la malicia. Agregando quizás a esto también, y no a ruda con malicia en verdad, quiero hablar en general de por qué está este espacio acá. También es retomar la construcción de espacios donde no haya dominación, donde de hecho la construcción de este espacio se dio de una manera súper simétrica, de una manera donde no hay jerarquías de poder, donde se dialoga, donde se discute, donde nadie llega a imponerte algo, donde no hay intento de dominación. Eso es esencial y eso también es una característica muy propia del patriarcado, donde hay dominación, donde hay relaciones de poder, como antes se había dicho, donde no todas las voces son escuchadas, donde siempre hay una voz más importante y una voz que domina. En este sentido, nosotras también quisimos hacerlo así, por eso escucha muchas voces y va a seguir escuchando más voces aún. Y quizás no siempre las mismas voces, las mismas secciones, vamos a ir cambiando. Esa es la idea también, pues. Estamos abiertas también a recibir sugerencias desde afuera, propuestas también. O sea, esto es un espacio que está en constante construcción, como nosotras mismas también, pues. Y sumado a eso, que para la lucha que hoy nosotros comprendemos, que hablamos de la lucha, de que nosotros nos posicionamos, hablo desde mí también, que es en verdad para adentro y para afuera. Es constante, es todo el rato, es desde nosotras mismas, desde cuestionar nuestras mismas prácticas, hasta llegar hasta acá a una radio, hablarle y decirle en su oreja lo machista que es. Sí, creo que igual, recogiendo como todas las palabras, me parece súper importante pensar que estos procesos, y analizar que estos procesos de vida también engloban la parte difícil. Siempre es mucho más fácil encajar y vestirse como se visten todos y hacer las cosas que hacen todos y reírte de lo que todos se ríen, pero por ahí también nos sentimos un poco desadaptadas, yo creo, pues tiene que ver con eso también, cuando empezamos a analizar, bueno, ¿y por qué a mí no me acomoda tanto esa talla? ¿O por qué a mí no me interesa que me tiren un piropo en la calle? ¿O por qué me enoja? ¿Por qué me hace sentir rabia? Entonces también es como expresar en cierta forma que el estar acá y comunicar de una u otra forma lo que estamos sintiendo también tiene que ver con los impactos que tiene un modelo de vida sobre personas que quieren estar de una u otra forma un poco más libres, entendiendo que vamos a estar reprimidos y oprimidos igual por un modelo, pero más allá de eso, igual intentando vivir distinto. Y como que frente a eso me hace mucho ruido el que es muy difícil también. Por ahí la compañera Gabriela nos escribe que aguante las rudas y que es importante considerar que existe mucho feminismo, en plural, y que somos iguales porque somos diferentes y eso nos hace grandes. Entonces también como que es sumarle obstáculos al camino, es difícil, pues, hasta para elegir una canción para el programa, para todo, porque nadie quiere pasar, ninguna de nosotras quiere pasar por encima de las otras. Entonces también expresar eso, verbalizarlo y decirle a esas personas que puedan estar escuchando que si viene un camino un poco más difícil, es bien enriquecedor poder detenerse y escuchar a las otras y a los otros. No tener ahí la lengua preparada para decir algo cuando la otra persona está hablando, sino que detenerse igual, tomarse ese momento del silencio también. Te recuerdo que estamos hablando desde este espacio radiofónico que se llama Ruda con Malicia. Está saliendo al aire desde las desde los parlantes de Radio Placeres, desde las ondas sonoras de Radio Placeres. Si tienes algún amigo o amiga que crees que le pueden gustar estos temas, llámalo y dile que sintonice. Y si no lo hace, no te preocupes, porque vamos a subir los podcasts para que las personas que no pudieron escuchar este capítulo lo van a poder hacer después, cuando tengan tiempo, ¿sí? Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a través del fanpage Ruda con Malicia, y también tenemos un mail que es rudacomalicia@gmail.com. Mientras ustedes hablaban, yo pensaba que, como decía la compañera, este espacio no surge de la nada, sino que siento que también surge desde la pregunta que nos hacemos cada una. Me imagino que cada una de nosotras, antes de reunirnos y de decir hagamos un programa de radio, sentíamos en nuestra experiencia cotidiana, desde lo más íntimo, desde nuestra relación sexual, desde nuestra identidad, desde nuestro nombre, desde nuestro propio placer a nosotras mismas, que hay algo que no nos acomoda tanto y que es necesario nombrarlo, identificarlo, hacerlo sentir, sentirlo en el cuerpo, en la cuerpa, para poder agruparse y sacarlo, ¿no? Entonces yo siento que Ruda con Malicia hace un llamado también a que, si usted nos está escuchando, si tú que nos escuchas sientes que esto te está resonando, haz un programa de radio también. Nosotros no queremos ser la hegemonía radial, sino que queremos que tú también te organices y que levantes tu propia radio comunitaria y que hagas un programa propio. Nuestra idea es motivar a las demás, incentivar, cuestionar, para que así se generen más colectivos y la gente se pueda seguir organizando. Y así un día nos juntamos todas y hacemos el terrible vacile. Sí, tenemos un saludo de Nara Macena, que dice: buenas rudas, aquí estamos escuchando desde vecindad Garibaldi, Cerro La Cruz, Valpo. Todo el amor y fuerza para esta tremenda iniciativa que se suma a nuestras resistencias cotidianas. Esa debe ser una hermosa mujer. Sí. Saludo grande, Nara Mazzena. Sí. Nara Mazzena. Le dicen nada también. Nara. Y había otro comentario de Polilla, que si lo puedes buscar, por favor. O lo decimos después, no sé. Lo busco. ¿Te buscas? Pero... Digan, sigan hablando, después lo decimos. Yo quería destacar algo también a lo que habíamos llegado en acuerdo, a revelando incidencias. Una de las cosas que también nos cuestionamos bastante es el lenguaje a utilizar dentro de la radio, dentro de cómo nosotros nos acercamos y cómo manifestamos, explicamos y decimos lo que nos está pasando y lo que estamos sintiendo. Porque hubo el cuestionamiento de que, claro, pasa que muchas veces el lenguaje se complejiza, se dificulta y hace que no nos entendamos, que nadie entienda a nadie. La idea de este espacio es que sí nos podamos entender, pues, que por eso mismo queremos referirnos también como a términos, cuando hablamos de patriarcado y todo eso, es necesario explicarlo, es necesario saber a qué se refiere, porque eso es un concepto que habla de algo que vivimos en la cotidianidad. Por eso nosotros vamos a hablar de la cotidianidad también, de las cosas que nos suceden en nuestras vidas, que nos han sucedido desde pequeñas, que le suceden a nuestras madres, a nuestras abuelas. También recoger la opinión de la calle, que es súper importante para nosotras también, por eso está la primera sección. Entonces, eso, pues, como eso. Sí, también reforzar la idea de que estos espacios son de resistencia, pues, y así nosotras estamos recogiendo todas estas experiencias, pero también las estamos construyendo día a día. Así que esto es un espacio abierto y ojalá que de aquí a los programas que siguen podamos tener aún más radioescuchas y aún más... y bueno, los temas no se agotan, o sea, el feminismo y los temas que podemos abordar a partir de esta metodología, como le preguntaron a la Belén, ¿cuál es la metodología feminista? Es esta, po, de seguir construyéndonos día a día y de no dar nada por hecho, po, de abordar todos los feminismos, de abordar todas las percepciones y también de tratar de que el patriarcado y ligado al capitalismo esté lo menos presente en nuestras vidas, po, podamos resistir a todas esas cosas. Es así como llegamos al final de ese tercer bloque de Ruda con Malicia. El objetivo era responder a las preguntas de por qué Ruda, por qué con Malicia, por qué un programa radial, por qué un programa radial en la Radio Placer, en una radio comunitaria. Sí, esperamos que se hayan respondido más o menos las inquietudes. Si no, no importa, porque lo podemos seguir conversando en los próximos capítulos. ¿Y la Cata quiere decir algo? Cata no se escucha. No se escucha todavía. El saludo, ¿se escucha? Sí. Ah, el saludo que quería decir yo de Polilla, es que lo encontré muy tierno, que dice: se pasaron de grosas, sin conocerlas a todos, a todas, solo a una, las amo a todas. Ah. Ah, yeah. Y Polilla, quería... Polilla, Y quería pasar un dato, de que también queremos salir de no queremos que solo nos escuchen las mujeres universitarias o nuestras amigas, queremos que nos escuchen todas las mujeres del puerto. Así que queremos salir de las profundidades del mar de Radio Placeres. Si usted quiere invitarnos a su junta de vecino, a su centro de mar, incluso a tomar el tecito, podemos transmitir el programa desde donde usted nos quiera invitar. Así, invítenos, por favor. Vamos todas, vamos felices y vamos con todas nuestras úteras resistentes. Eso. Y llegamos al final entonces, vamos a una música y a la vuelta y llega el último bloque de Rudo con Melissa, así que no se desconecte de Radio Placeres. Tania, ¿con qué música nos vamos? Nos vamos a ir a escuchar algo de Bomba Estéreo, ahí sorpresa, algo de Bomba Estéreo. Volvemos a esta Ruda con Malicia que ya viene su bloque final, que vendría a ser, ¿lo decimos o no lo decimos? A la vuelta mejor. Ya, bueno, nos vamos con algo de Bomba Estéreo y regresamos. Del puerto de perder el tiempo, oh, que no se arrepentirán jamás de los caídos en batalla de su guerra sucia. Abusan del que no se va, por la línea amarilla directo al corral. Abusan del que no se va, por el camino diseñado para ser normal. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca, sabobo. Thank you. Hola, brujas y brujos, especialmente brujas, compañeras y amigas. Estamos de vuelta con esta sección muy motivada que es Panoramas o La Ruda Vacila, no sé si le queremos poner, no sé, o se junta con más rudas. Y queremos comenzar opinando sobre lo que fue el 19 de octubre, ya que muchas nos juntamos, muchas mujeres enrabiadas nos organizamos y salimos a las calles de una manera súper espontánea, porque salimos a las calles en una marcha que no era marcha. Así que queremos hacer, como entre nosotras, cómo lo sentimos, qué crítica queremos hacerle, por si alguna quiere opinar, porque sé que hay una que quiere opinar. Sí, vale tú. Pucha, mi crítica, de pronto pensé en guardármela, pero después pienso que es interesante poder dialogar y poder ser crítica, dejar también la autocomplacencia. Me pareció que era una marcha muy masiva, que fue genial. En mi caso, pude ir a marchar con mi hermana, con mi mamá, con una vecina también, amiga. Y fue genial poder encontrarnos en la calle, poder, en base a un principio, en el fondo, porque ya estábamos aburridas, estábamos cansadas de que nos sigan matando y violentando, asumiendo esta realidad y poder visibilizarla. Creo que fue súper transversal. Pero de pronto mi crítica va más allá, al tema de que era una concentración de mujeres y que cuánto nos cuesta a nosotras poder cuidar nuestros espacios, cuidar las actividades que hacemos, cuidar momentos que quizás sirven, que son importantes que lo hagamos entre nosotras. Y bueno, fue una concentración de mujeres, nunca se negó la participación de los hombres, pero sí se pidió que los hombres que decidieran participar lo hicieran en segundo plano, que no buscaran llamar la atención y que lo hicieran con respeto. Eso no pasó, siguieron siendo protagonistas, siguieron llevando sus banderas políticas, partidarias, y eso en realidad a mí me molestó bastante. De pronto ver a gente que conocía, gente con la que me formé en la academia, que conozco sus prácticas y verlas ahí también, verlos con sus banderitas de los partidos, del Partido Comunista, de RD y de tantas cosas que se presentan como progresistas, pero que en realidad siguen invadiendo y coaptando los espacios. Pero igual quiero contrastarlo con otras experiencias que sí fueron de pronto más positivas. Hablaba con compañeras en Concepción, donde ellas lograron organizarse, coordinarse antes de la marcha y llegar a ciertos acuerdos que sí se respetaron, que era una concentración de mujeres, donde bien participaron igual algunos hombres, pero esto quedaron en segundo plano, donde no se permitió la participación de banderas políticas. Y efectivamente también es algo que se replicó. Hablaba con otra compañera que se encontraba justo en Buenos Aires y que, bueno, ahí estaba la marcha con una fuerza brutal. Y que donde, claro, si bien también participaron hombres, se respetó que esto era una concentración de mujeres, que es un espacio de nosotras donde ya estamos aburridas, estamos cansadas y donde de verdad un aviso igual para los hombres, pues no necesitamos que estén siempre ahí. En realidad con nosotras mismas nos basta, nos queremos, nos apapachamos entre nosotras y todo está bien. Veamos quién tira las piedras más fuerte, como había dicho. Sí. Y eso más, lo mismo me pasó, fue como una instancia en que pude ver más mujeres, las sentí mucho, me sentí muy acompañada, sentí como, pucha, había muchas más con rabia. Pero, que es porque siempre hay un pero. Me pasa que no quiero que quede ahí, quiero que hayan proyecciones, que no sirve de nada manifestarse en las calles si no nos manifestamos en el día a día, o sea, como en la vida diaria, si no nos manifestamos en cómo, por ejemplo, tratamos a nuestras compañeras o en cómo tanto nosotras como ellos nos tratan a nosotras. Manifestémonos todos los días, organicémonos todos los días. Sé que están ocurriendo, se armó una coordinadora, ni una menos, de la cual se hizo el día jueves una reunión abierta. Pero ojalá, y búsquenla en Facebook si usted quiere participar, pero también organícese con todas las colectivas, haga colectivas, reúnase con su amiga, haga círculo, y que esa es la base para que haya ni una menos, po. Apapachémonos y también para que el otro aprenda algo, po. Cuestionemos nuestras prácticas cotidianas, pienso. O sea, y bueno, y para cerrar respecto a esto de la marcha, la invitación en realidad no es hacer... Claro, la crítica es necesaria, pero no es ver lo negativo, sino como un aporte para futuras concentraciones, futuras marchas, que entre nosotras ojalá podamos organizarnos y llegar a ciertos acuerdos y que se respeten. Bueno, y para seguir revisando los panoramas de la semana, asistimos también a la obra de teatro Otras, realizada por... unas compañeras de Santiago, que Teatro gracias, Público. Teatro Público, muchas gracias, Cata. Teatro Público trajo una obra gracias a un Fondart y pudimos ir a verla. Es realizada por y para mujeres. Se estuvo dando la... El Salón de Eventos de la UPLA. Claro, en el Salón de Eventos de la UPLA de acá de Independencia. Y ahora se está realizando en Los Cerros. Llevaron la obra las chiquillas hacia Los Cerros y vamos a ver qué pasó aquí, po. Bueno, la obra trataba de retratar el voto, la maternidad, la familia, el amor y el cuerpo. Y es muy interesante cómo las chiquillas pudieron poner en escenas cosas tan complejas de explicar desde lo teórico, desde la academia, que muchas feministas se han intentado o se han calentado la cabeza para hacer comprender, enseñarle o también hacerle visible a las otras compañeras las violencias que viven día a día, pero esta obra retrataba súper bien todo lo que son las violencias cotidianas, ¿ya? Entonces me parece muy importante también cómo cuestionan la familia, ¿no? Sí, fue súper interesante ver cómo dentro de la obra se problematizaron un montón de temas, pero también se trató, como lo buscamos también nosotras, es llevar un lenguaje cotidiano. La obra Otras, así se llama. Sí, Otras. Y oigan, ¿y por genial, qué no? genial. Estuvo muy buena. Oigan, ¿y por qué no la escuchamos? Creo que tenemos un audio de las sí, obras Otras. Sí, tenemos un audio donde nos invitan a ver la obra hoy día. Y no solo se va a presentar acá en Valparaíso, también va a Concepción. Así que las compañeras que nos estén escuchando en Concepción, atentas, dentro de los próximos días la obra parte para el sur. Y como lo definen ella, es un acto de sacrilegio. Entonces la invitamos a escuchar a las chiquillas lo que nos dijeron y la invitación que nos emplazaron. La verdad es que nosotros hemos estado tanto en espacios convencionales de teatro como no convencionales. Como que a nosotros también nos importa mucho sacar el teatro de los lugares como oficiales y llevar el teatro más a la población o al centro cultural o a la junta de vecinos, que muchas veces no se tiene acceso por el costo que tienen las entradas. Entonces también una forma de nosotros como acercarnos y también poder difundir de otra forma nuestra obra es irnos a espacios que no son convencionales y bueno, nada, también como compartir el material con todo el mundo, ¿no? Dejamos muy invitados a todos. Vayan todas escuchando. Todes y todos y todas, vamos a estar en la Junta de Vecinos de Reñaca, la Junta número 102, si no me equivoco. Lo pueden buscar por el Facebook de todas maneras, el Facebook de Teatro Público, así de fácil, y ahí sale el evento de la itinerancia. Y bueno, aquí en la Quinta Región vamos a estar solo mañana, es a las 7 de la tarde allá en Reñaca Alto, y después nos vamos para la región del Biobío. Pues es que alguien conoce también gente por allá, que invite a todas las personas. Vamos a estar en Lota, en Los Ángeles y en Concepción. Seguimos escuchando Ruda con Malicia. Bueno, anteriormente escuchamos el audio de las compañeras de la obra de teatro Otras y también recordar que esta obra fue traída por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, organización histórica de Valparaíso, así que agradecemos las gestiones de las compañeras. Un gran saludo a Yesenia y a la Caro, que hemos trabajado en el último tiempo harto con ella, y a la Dani también, que las queremos mucho. Otro evento del cual participamos fue que nos pusimos famosillos y fuimos, Ruda fue al cine y fuimos a ver la película Rara, película que causó conflicto, que de hecho el hecho en el que está basado fue un hecho de conflicto porque se basa de una pareja homoparental de dos mujeres que deciden formar una familia, que deciden estar a cargo de dos niñas, deciden formar una familia normal, dentro de lo que se podría llamar normal porque hay que abolir la familia también. Tratan de formar una cotidianidad, sacarla de la rareza, tratan de que es tan lo que es raro de que hayan dos, lo que es raro de que una familia tenga del mismo género no es en sí, sino es qué cosa está pasando en tu cabeza que encontráis algo raro, que tratáis de homogenizar incluso el amor, pues tratáis de homogenizar incluso la forma de reunirte, de criar, de cuidar. Así que tenemos, así que hay que cuestionarse todo eso y vaya a ver la película, que es muy buena, es muy emocional, es muy de sentirte identificado, es muy de es muy de cuestionarte y de romper estructura. Y tuvimos un saludito, po, de una famosilla que actúa en la película, así que escúchelo. ¿Escúchelo? ¿El audio? ¿No? Abusan del que no se va por el camino diseñado para ser normal. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene tu pecho. Hola chiquillas, soy Mariana Loyola y las invito y los invito a que escuchen Ruda con Malicia en la 87.7 FM el sábado a las 6 y de ahí se vengan directo al Cine Condel a ver Rara a las 7 de la tarde. ¡Viva el feminismo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Eso, reiteramos la película, se está dando en este momento desde las 7 de la tarde. Volvió a darse y se va a seguir dando en múltiples cines del país. Y ojalá en todos los cines para que la vaya a ver. Y en Cine Insomnia creo que también se va a seguir dando. Así que vaya a verla. Y le tenemos los panoramas que vienen. Tenemos para el día 3 de noviembre la marcha trans. Y tenemos también una invitación que nos hicieron unas compañeras de una colectiva para intervenir el Día de las Muertas. La concentración va a ser el día 1 de noviembre a las 12, fuera de la ex cárcel. Ahí para todas las chiquillas que quieran bajar a pronunciarse, vayan vestidas de negra. Y nada, pues eso. Ahora vamos con el panorama de la poli. El 6 de noviembre, día domingo, jornada familiar en la ex cárcel. Va a haber una jornada cultural por la despenalización social del aborto desde las 3 de la tarde. Va a haber una feria itinerante, stand-up, conversatorio y vamos a hacer un cierre musical. Así que panorama familiar para que vayamos todas y todas a acompañar a esta iniciativa que está siendo trabajada por varias organizaciones feministas de Valparaíso. ¿Desde qué hora? Desde las 3 hasta las 7 de la tarde. Quiero, quizás no quedó muy bien mencionado, lo de la marcha trans, que es el 3 de noviembre. Es desde noviembre, empieza a las 18:30 horas y es de Sotomayor, ¿no? Desde Sotomayor y vamos a estar poniendo todo este evento en el fanpage de Ruda con Malicia. Y tenemos un proyecto que queremos llevarlo a cabo, que es hacer un calendario lunar con todos los eventos feministas que estén ocurriendo, así que mándelo y así nos juntamos más y nos vemos más las caras. Sí, ojalá mandar de todas partes, no solo de Valparaíso, ya que hoy día estuvimos revisando solamente los de Valparaíso y sería importante que mandaran también todos los otros panoramas que se están dando a lo largo del país, ya que las feministas estamos generando bastante movimiento por lo que se ve en las calles. Y un evento muy importante para nuestras cuerpos es que mañana hay luna negra, sí, mañana hay luna nueva, así que descanse, reflexione, medite, escucha su cuerpo, interiorice, escriba, crea, porque nuestras cuerpos sí se afectan por la luna, po, y es la luna que nos dice la mujer sabia, que nos dice la bruja, así que vamos a brujear, po, y brujeemos juntas. Vamos a brujear así como hemos hecho hoy día en la Radio Placeres. Esto ha sido Ruda con Malicia, nos estamos transmitiendo por la 87.7 y también por señal online para todos los que están lejos o no llega la señal, por radioplaceres.cl. Y creo que vienen los saludos. Así es. les cuento que hay gente que ha escrito al Facebook de la radio, al Facebook de Ruda con Malicia. Hay una persona que dice, Caterina Saavedra, dice: me estoy tomando una agüita de ruda mientras las escucho. Aguante las rudas, sus pensamientos, palabras y actos de resistencia. Es una amiga de usted, ¿eh? Bacán. Una cosita que quiero decir antes, Polilla, que no ha escrito todo el programa. La fan número uno. Polilla, no. Benite. Nos recuerda que el 4 de noviembre hay paro nacional. paro por el cambio de la AFP. Y recordad que la AFP es una política sumamente patriarcal, que nos quiere quitar nuestra autonomía, pues, de cómo nosotros funcionar, de cómo decidir, de que alguien maneje nuestras plata, pues, no sé, como que ya, ¿qué más de dominación que eso, pues? Así que pare, no vaya a su trabajo, pare, movilícese, júntese, que también ahí vamos a estar. Y ayuda a darle un vuelco feminista a esta marcha de la AFP para hacernos visible todas las compañeras, todas nuestras luchas dentro de este sistema tan patriarcal de fondos de pensiones. Y despidámonos. Bueno, ya estamos finalizando el programa Ruda con Malicia, se nos pasó volando la hora. Así que nada, decirles que estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes, con las personas que nos están escuchando. Y me tomo el micrófono para mandarle un gran saludo a mi madre, Erika, que me está escuchando. Te quiero un montón. Y a la Teodora. Yo le quiero mandar un gran saludo también a mi madre María Rosa, a mis hermanas Muriel y Claudia, y en especial a la Clara Valentina, que está en la guatita de mi hermana Claudia. Le mando un beso gigante. Igual quiero agradecer que nos hayan escuchado, el interés por los temas feministas, y quiero enviarle un gran saludo a mi madre también, a Margarita, eres una flor. Y a mi papá igual, que... un abrazo. Igual yo también quiero mandar un saludo. Mandar un saludo a toda la gente que hoy día nos sintonizó y que está apoyando este proyecto. Y también mandar un saludo a mi ñuque, que debe estarme escuchando en Santiago, y a mi abuela, María Teresa. Muchas gracias por escucharme en los proyectos feministas. ¿Alguien más? Sí, queremos también dar las gracias a Radio Placeres por habernos dado este espacio, porque quizás en un momento nos miraron con ¿qué será esto? Y ahora yo creo que están ahí apañando y escuchando, así que gracias a Radio Placeres por hacerse la pregunta también, ¿por qué es necesario que la radio sea cada día un espacio para todas y para todos? Así que un saludo grande a todos los placerinos que nos escuchan, gracias. Mi mamá se va a picar porque no le mandé saludo, así que saludo a Viviana, te quiero mucho, de verdad. Yo sé que a veces no lo crees, pero te quiero mucho, de verdad, créeme. Así que sé que nos estás escuchando, que te costó sintonizar la radio, pero lo hiciste, gracias. Igual le voy a mandar un saludo a mi mamá, porque ya que todas lo hicieron, no lo está escuchando, pero después cuando escuche la repetición va a decir, puta la buena, no me mando. Así que un saludo a mi mamá, Jessica del Pilar, hermosa, un abrazo, te amo. También le quiero mandar un saludo a otra mujer que es desde otro espacio, desde otro lugar, y por la cual hubo un tragún el día de ayer. Ella es Macarena Valdés, una mujer que fue asesinada por el Estado de Chile a través de sus fuerzas represivas y policiales. Es importante igual reivindicar a estas mujeres y no olvidarnos de ellas. No es solamente la Machi Francisca Lincornado, sino que hay un sinfín de mujeres y hombres presas y presos políticos a lo largo de Chile, por los cuales también es importante... ya están aislados, ya no los vemos, no están cerca, ya las cárceles no están en los centros de las ciudades, pero sin embargo esas personas están secuestradas por el Estado por llamar delito a cualquier tipo de acción que vaya en contra de un modelo. Nosotros también en cierta forma estamos en contra de este modelo, así que creo que también el saludo va pa todo eso y para todas esas que están ahí, y en especial a Macarena Valdés. Exigimos justicia, no solo para ella, sino que para todas esas personas que desde Gualmapu están resistiendo, para esas mujeres que tienen una ancestralidad y una fortaleza increíble de poder seguir viviendo y sosteniéndose en un territorio como lo es Chile, que se hace partícipe y dueño del exterminio de esa tierra. Así que creo que también está interesante en un programa poder abordar cómo la cosmovisión mapuche y la cosmovisión de todos nuestros pueblos originarios de esta Abya Yala se hacen parte del feminismo y se hacen parte también de una cultura que nos engloba a todos y a todas. Así que un gran abrazo a la familia de Macarena Valdés. De este gran importante llamado, igual para terminar con los saludos, porque ya nos estamos pasando un poquito de la hora, bueno, igual darle un saludo a mi mamá, si no se va a enojar. Nada, un saludo para ti, mamá, gracias por el apaño, Rocío, a mi tía igual, yo sé que en Chiloé nos están igual escuchando desde allá igual, y a todas las mujeres, sobre todo chilotas, que han sido siempre invisibilizadas y que las llevo siempre en mi cora. Bueno, chiquillas y chiquillos, los dejamos invitadas también para la próxima semana. Ahora vienen unos saluditos despedidas, no sé, de la Fran. Aquí que va... quería terminar yo. Pero sí, un saludo a mi madre, a todas las madres, y también a las que no son madres, que no quieren serlo. por, y a todas las cabras choras que nos organizamos y que le damos cara a este sistema. Este fue el primer programa de Ruda con Malicia, hecho con mucho cariño, amor, con mucha fogosidad también, y feminismo claramente. Y nos vemos la próxima semana en este mismo dial, 87.7, Radio Placeres, a las 6 de la tarde. Nos escuchamos. Nos escuchamos y quede atento a la página del fanpage, así se dice, de Ruda con Malicia, porque estaremos subiendo este primer programa para quienes no pudieron escucharlo y están preocupados y preocupadas de poder sintonizar en otro momento. Le invitamos a escuchar esa repetición y también el próximo sábado a las 6 de la tarde. Y bueno, la última canción se llama Esta Noche, de Tremenda Jauría, ¿verdad? Me olvidé. Para que lo disfruten, ahora que se viene un fin de semana largo, nos dejamos para que bailen la cumbia. Cuando el hombre corrompió la alma, sigo con químicos y golpeó con látigo a esclavo bajo el yugo. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca.